mi corazón lo habría hecho ocultándote a ti mi voz. Solo quiero que comprendas que no soy como cualquiera. Tengo abierto mi corazón de par en par. Si no te hubiese hablado de mi droga y mi moral, si no me hubiese mostrado como soy en realidad, tú me habrías tachado como un tipo disfrazado. Y yo no quiero esconderme en este mundo irreal. Yo no quiero esconder mi corazón. Yo no quiero esconder mi corazón. Yo no quiero esconder mi corazón. La vida tan difícil cuando hay momentos tristes, más ahora cuando yo debo partir de aquí. Yo no quiero esconder mi corazón. Yo no quiero esconder mi corazón. Yo no quiero esconder mi corazón. Yo no quiero esconder mi corazón. Es la vida tan difícil cuando hay momentos tristes, más ahora cuando yo debo partir de aquí. Si no te hubiese hablado de mi sueño infantil, si no hubiese declarado mi admiración por ti, si no me hubiera arriesgado a cruzar ese pantano, no habría conseguido lo que conseguí de ti. Qué lindo es poder amarte como una amiga fiel. Pero la vida es tan dura, este mundo es tan cruel. Ojalá que haya un poquito en tu corazón chiquito, un poquito de amor que yo te pido para mí. Yo no quiero esconder mi corazón. Yo no quiero esconder mi corazón. Yo no quiero esconder mi corazón. Yo no quiero esconder mi corazón. Es la vida tan difícil cuando hay momentos tristes, más ahora.